Sura de los que son enviados. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Me refugio en Alá, del maldito Satanás. Bismillahir Rahmanir Rahim. En el nombre de Alá, el misericordioso, el compasivo. Wal-mursalati 'urfa. Por los que son enviados sucesivamente. Fal-'asifati 'asfa. Por los que soplan tempestuosamente. Wan-nashirati nashra. Por los que impulsan propagando. Fal-fariqati farqa. Por los que separan con discernimiento. Fal-mulqiyati dhikra. Y depositan un recuerdo. Udhran aw nudhra. Con disculpa o advertencia. Innama tu'aduna lawaqi'. Que lo que se os promete va a suceder de verdad. فَإِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ. Cuando los astros se apaguen. وَإِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ. Y el cielo se raje. وَإِذَا الْجِبَالُ نُسِفَتْ. Y las montañas se conviertan en polvo. وَإِذَا الرُّسُلُ أُقِّتَتْ. Y los mensajeros sean emplazados. لِأَيِّ يَوْمٍ أُجِّلَتْ. ¿Para qué día se les emplazará? ليوم الفصل. Para el día de la distinción. وما أدراك ما يوم الفصل. ¿Y cómo hacerte entender qué será la distinción? ويل يومئذ للمكذبين. Perdición ese día para los que negaron la verdad. ألم نهلك الأولين. ¿Acaso no destruimos a los primitivos? ¿E hice que otros vinieran después? Así es como actuamos con los que hacen el mal. Perdición ese día para los que negaron la verdad. ¿Alam nakhluqukum min ma'in mahin? ¿Acaso no os creamos de un agua insignificante? Faj'alnahu fi qararin makin. Que pusimos en un recipiente seguro. Ila qadarin ma'lum. Hasta un término conocido. فَقَدَرْنَا فَنِعْمَ الْقَادِرُونَ. Y decretamos. ¡Y qué excelentes decretadores! وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ. Perdición ese día para los que negaron la verdad. أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتًا. ¿Acaso no hemos hecho de la tierra lugar común? Para vivos y muertos. Y hemos puesto en ella cordilleras elevadas y os hemos dado de beber un agua dulce. ويل يومئذ للمكذبين. Perdición ese día para los que negaron la verdad. انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون. Id hacia aquello cuya veracidad negabais. انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب. Id hacia una sombra de humo con tres ramificaciones. لا ظليل ولا يغني من اللهب. Que no dará sombra ni protegerá de las llamas. إنها ترمي بشرر كالقصر. Desprenderá chispas como alcázares. ك